Fórmula Femenina 1470. De exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto, hoy miércoles 2 de marzo de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya media semana, ¿no? La novena semana del año, han transcurrido 62 días. ¿Qué tal el friecito en esta gran ciudad de México? La temperatura medio ambiente, 11 grados centígrados. Amaneció tempranito con 5 grados. Lluvia, bueno, chiquita, así dicen en Jalapa, Veracruz, como un chipichipi, lloviendo ahí poquito, pero seguro, ¿no? Y el frío, bueno, a las 6:30 de la mañana rondaba los 5 grados centígrados. Ya en estos momentos, 11 grados, espera una máxima de 14 grados centígrados. Si va a salir usted, abríguese, póngase un suéter, cúbrase, tápese la boca. Con esto de la influenza hay que tener mucho cuidado. Ya el abasto de los medicamentos del Tamiflu, bueno, Roche, que es quien lo produce a nivel mundial, nos asegura que entre hoy y mañana llegarán 70,000 tratamientos, ¿no? 70,000 unidades le llaman ellos, donde complementan el abasto. Dicen que con eso ya se cubre. Lo que sí queda muy claro es que es atípico esto de la influenza, y sí hay muchísimos casos reportados, y más que en 1994, muchísimos más casos. Temas que vamos a traer el día de hoy, bueno, el de Veracruz. Se pide en la Cámara de Diputados y de Senadores el desafuero. Partido Acción Nacional y PRD están impulsando que desafueren y que saquen al gobernador del estado de Veracruz, que hagan que renuncie o que se vaya, dicen como sea, pero que ya deje el estado de Veracruz. Bueno, estos son los temas, principalmente el de Veracruz. Vamos a buscar a los candidatos, ¿no? Al candidato independiente. Vamos a buscar a candidatos independientes. Y por el otro lado vamos a buscar a Miguel Ángel Yunes Linares. Él va Partido Acción Nacional PRD buscando la gubernatura. Recordarán que hace 6 años también fue ahí a competir, precisamente contra Javier Duarte de Ochoa, y nada más no lo logró. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el estado de Veracruz. Entre tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Y las Comisiones Nacionales para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas firman en el municipio de Mezquital, Durango, convenio para reforzar los derechos de los pueblos indígenas. Instituto Nacional Electoral concluye registro de candidatos independientes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México con 74 solicitudes. Senadores, impulsaremos el desafuero de Javier Duarte por asesinato de periodistas en Veracruz, afirma el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Fernando Yunes Márquez. Octavo policía estatal detenido por la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, confiesa y detalla el asesinato de los muchachos. Gobierno municipal de Monterrey, Nuevo León, denuncia desvío de 17 millones de pesos en la administración anterior. Informó para el punto crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información, de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Allá en Cámara de Diputados acordaron la comparecencia de el director general de Pemex, José Antonio González. Bueno, para que informe, yo diría que tiene mucho y mucho que informar. Tú tienes los detalles, Sara Pablo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, ya lo decías, acordaron con el director de Pemex, José Antonio González Anaya, que va a comparecer ante comisiones de energía y Hacienda el próximo martes en un encuentro privado realizado en las instalaciones de Pemex, y de acuerdo con los legisladores, el director detalló las áreas donde se va a realizar el recorte presupuestal de 100,000 millones de pesos. Les explicó que ante la falta de liquidez se optó por realizar los recortes presupuestales y más adelante se va a analizar la posibilidad de aprovechar los activos para apalancar financieramente a la empresa. El coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Francisco Martínez Neri, informó que la mayoría de los coordinadores dieron un voto de confianza a González Anaya y demandaron una investigación a la administración del exdirector de la empresa, Emilio Lozoya, pues dice, es evidente que existió una mala gestión en ese periodo. Vamos a escuchar. Hay que analizar la necesidad de que el exfuncionario comparezca, porque las cifras son muy claras, una cantidad enorme de burocracia que entró en el periodo que él administró la institución. Es que es bien evidente, los números no mienten. Un número X de empleados, y sobre todo de nivel corporativo, al inicio de su gestión, y un número X mucho mayor a la hora de que entrega. Entonces es evidente que hay una responsabilidad. Esa responsabilidad debe castigarse, porque es el problema del país, ¿no? O sea, si el señor llega, contrata y se va, y deja en quiebra la institución, o sea, es grave. Por su parte, el coordinador de Acción Nacional, Marco Cortés, dijo que no aceptarán un borrón y cuenta nueva, y durante la próxima comparecencia van a exigir explicaciones por las decisiones que consideran tardías. También demandó que Emilio Lozoya rinda cuentas de su administración. Estamos exigiendo con toda fuerza y firmeza que vaya el anterior director general Pemex y comparezca ante la Cámara de Diputados para explicar por qué las decisiones que tomó, haciendo que el corporativo creciera de forma muy importante en el número de direcciones, de gerencias, de burocracia. En contraste, el coordinador del PRI, César Camacho Quirós, dijo que esta empresa presenta problemas de liquidez, pero no de solvencia. Negó que haya un proceso de extinción y rechazó la posibilidad de un rescate. Él también descartó que pudiera comparecer ante el Congreso Emilio Lozoya, porque dijo, pues ya no es funcionario público, no tendría por qué comparecer. No forma parte de la Administración Pública Federal. Eso no exime a nadie de una responsabilidad de otra naturaleza. Me parece que es precipitado y por lo tanto ahora prejuicioso fincar responsabilidades sobre las rodillas. Lo cierto es que se comprometió el director general a mantener esta investigación. Finalmente, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que aún quedan pendientes algunos aspectos, como transparentar de manera detallada los ajustes a nivel de capítulos de partidas en donde se pueda apreciar el impacto y las consecuencias del recorte. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Y como bien dicen, ante los platos rotos, nada más queda recoger los pedazos y a ver qué de lo que queda sirve. Bueno, vámonos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Hoy el Senado de la República da un reconocimiento a un programa que se ha impulsado en la gran Ciudad de México, Médico en tu Casa. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, pues aquí estuvo Miguel Ángel Mancera, uno de los presidenciables, ¿verdad?, para el 2018, muy apapachado por los senadores, no nada más del PRD, sino hasta del panista Roberto Gil Suárez, que es el presidente del Senado, y quien, bueno, pues él propuso que este sea el principio de una reflexión colectiva para que esta experiencia del Médico en tu Casa, exitosa a nivel local, sea una realidad nacional, dijo, un programa público de alcance nacional y aportación de un gobierno local al desarrollo de nuestro sistema público de salud. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, ya en entrevista, pues dijo que sí, esta sí es una campaña, pero una campaña de salud, por aquello de que está, pues, cabildeándose que él sea uno de los

tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 15 minutos, Rubén Labastida, ¿qué tienes? ¿Boletitos? ¿Invitaciones? Bueno, por supuesto, recuerde que tenemos invitaciones para que vayan a ver El Sueño de Gazapo, allá exactamente en el Teatro Wilberto Cantón, los lunes a las 8:30 con el Mago Frank, quien nos hace esta cordial invitación. Bueno, pues lo único que tiene que hacer ustedes es marcarnos en este momento a cabina, tenemos accesos dobles para los lunes, recuerde, lunes 8:30 de la noche. Bueno, vámonos al recorrido por los estados de la República. Por lo pronto, Puebla, ahí nos reporta Álvaro Ramírez, nuestro compañero. Puebla, sin lugar a dudas, se ha caracterizado por problemas serios, graves. Contrario a lo que afirma su gobernador Moreno Valle, el estado de Puebla parece no ser un lugar seguro. Tú tienes los detalles, Álvaro Ramírez. Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues muy distinto de lo que dice el gobierno del estado, el gobernador Rafael Moreno Valle, que siempre presume en cada oportunidad que Puebla es uno de los estados más seguros del país, la verdad es que la gente aquí ya nos comenzamos a sentir muy preocupados. Veíamos las noticias de Veracruz, de Tamaulipas, de balaceras, de armas exclusivas del ejército, de grupos encapuchados que llegaban y tomaban por asalto lugares públicos y levantaban a la gente. Lo veíamos como lejano, pero ya está ocurriendo hoy en el estado y hay una preocupación importante. ¿Ya llega el agua a los aparejos entonces? Sí, la verdad es que ya nos está preocupando muchísimo. Veíamos también, por ejemplo, cómo en la frontera con Veracruz aparecían cadáveres, hasta de 4 o 5 en una sola aparición. Los chupaductos, los que se roban de los ductos de Pemex el combustible, coludidos con los policías estatales. Pero recién este martes en la madrugada de lunes para amanecer martes, en un palenque en el municipio de Cuautlancingo, llegó un grupo armado de al menos 7 personas encapuchadas con armamento de exclusivo del ejército, de alto calibre. Mató a 2 personas, se llevaron los cadáveres ellos mismos y hay todavía la investigación de si levantaron a 10 o a 20 personas, entre otros oriundos de Puebla mismo, Estado de México, Morelos y algunos de entidades del norte. Cuautlancingo, para que nos demos una idea, haciendo la analogía con el Distrito Federal y guardando las proporciones de tamaño, es como si fuera para el Distrito Federal o la Ciudad de México, Ecatepec. Cuautlancingo está en la zona conurbada, es un municipio en el que ni siquiera sientes que ya terminaste la ciudad de Puebla y llegaste ya a otro municipio. Está muy, muy cerca del centro. Pues área metropolitana, ¿no? Área metropolitana, no te haces más de 15 minutos del centro de la ciudad de Puebla al centro del municipio. Oye, de Álvaro, y hoy anuncia Rafael Moreno Valle la puesta en marcha de 5 arcos de seguridad. ¿Qué tanto funcionan estas cosas? Porque lo que nos comentas es grave. Pues mira, ya se han estado poniendo en marcha, pero yo no sé en realidad cómo funcionan. Los he visto, viajo mucho al interior del estado, los he visto, son, digamos, retenes con oficinas, ¿no? Uh-huh. Se supone que debe haber ahí algún tipo de escáner o algo que revise los vehículos, pero por ejemplo, los primeros arcos de seguridad o el primero que se colocó cerca del municipio de Acatzingo, que es yendo, digamos, de la capital poblana hacia el estado de Veracruz, pues no ha funcionado porque es precisamente ahí donde pasan los vehículos con contenedores, con combustible extraído ilegalmente de los ductos, donde pasa el armamento de Veracruz para Puebla. En realidad no ha funcionado del todo y para el colmo, recién también algunos policías les robaron el armamento cerca de estos arcos de seguridad. Entonces hay mucha preocupación muy distinto el discurso de las autoridades de que este es un estado muy seguro a lo que estamos viendo, y la verdad es que me decía algún compañero reportero de Veracruz, se va a comenzar a descomponer. Yo dije, ojalá no ocurra, pero estamos viendo cosas que solamente veíamos que ocurrían muy lejos. Y además que ese tipo de denuncias se va acrecentando por la época electoral. Muchísimas gracias, Álvaro Ramírez, por tu reporte. Gracias, buena tarde. Vámonos a Oaxaca con Jaime Velázquez, Operación Sureste. Gabino Cue toma la titularidad, ¿no?, la presidencia de la CONAGO. Y con esto que anunció el secretario de Educación Pública del despido de 3,600 maestros, pues se le armó, ¿no? Le tomaron las calles en Oaxaca, Gabino Cue. Jaime Velázquez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, qué gusto saludar ahí al punto crítico. Y fíjate que aquí hay un dato que es importante aclarar. 18,000 millones anuales de presupuesto tiene el sector educativo aquí en Oaxaca, destinados a lo que es todo el proceso de educación pública. De esto tenía el magisterio, tenía porque se está reajustando, el 98% en salarios. Es decir, no había ningún recurso para sostener infraestructura. Entonces, cada año Oaxaca, Eduardo, va retomando un adeudo siempre cabildeado entre 5 y 6 mil millones más que el gobierno del estado ha tenido que cabildear cada año con la federación para completar su gasto. Pero estos maestros que protestaron, Eduardo, son básicamente profesores que fueron dados de alta por la misma sección 22 en el viejo YEPO y que son maestros denominados temporales. O sea, ni siquiera están en la lista de la Secretaría de Educación Pública. Pues ni en la de la Educación Pública, ni en el YEPO de Oaxaca. Los maestros en el viejo YEPO eran los, acuérdate que eran empleados y patrones, ellos eran los titulares de la dirección de secundarias, de bachilleratos, de todo. Entonces, estos son los que empezaron a emitir memorándums de contratación. Vete a la costa, vete a la sierra. Oye, pero no hay presupuesto, no importa, ahí vemos. Y ya que se junta vendiendo las plazas, por supuesto, Eduardo, eso está, es conocido por todo Oaxaca. 100,000 y 150,000 pesos la plaza, nada más que te vas a tener que aguantar 8 meses, 10 meses, un año, y ya que se junta un bonche, entonces viene todo el músculo de la 22 a exigir que se les pague a estos maestros temporales. Eso, Eduardo, son los que se manifestaron ayer y hoy exigiendo que les paguen el año que les deben, pero les dicen, maestro, tú no tienes un registro, la SEP no sabía que estabas contratado, no estás en el techo financiero, y por eso estos manifestantes, nada más para que te des una idea cuántos llegaban, fueron casi 6,000, y son exactamente los que protestan porque no les han pagado. Pues pero que le cobran a la sección 22 y ellos los contrataron, ¿no? Todos los oaxaqueños decimos lo mismo, pues ahora cóbrenles a los dirigentes, ¿no? Sí, porque ellos los dirigentes que le cobren a Gabino Cue, ¿no? Porque él fue el que los autorizó. Ah, claro. Ahora, esto es lo que quisieron hacerle notar justo el día de ayer. Bueno, Juan tiene la tarde-noche, pero ayer ya se hizo público que era el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Oye, ¿y cuántas personas fueron a tomar las calles? Porque no se puede decir que sean maestros, ¿no?, de la CENTE o del CENTE. Mira, no son los llamados temporales, ninguno es de base. Nadie de base jaló, Eduardo, como si era en otras épocas. Fueron solo los temporales que repartieron en el estado. Se calcula que han de haber sido unos 6,000. Y hoy, que volvieron a manifestarse otros de varias centrales, no llegaron a 200. Sería bueno que hicieran su solicitud para ir a presentar exámenes de capacidades y entrar de manera regular a dar clases, ¿no? Porque traían, realmente eran botín de la sección 22. Fíjate que eres brujo, Eduardo, porque justo hoy el director del YEPO, hoy nos declaró, como hay varios que no presentaron la evaluación, en Oaxaca se calcula que son 3,000, van a ser dados de baja. Ya lo anunció Nuño Mayer, claramente dijo, los que no hayan presentado, se acabó, se van. Sí, que le dieron dos oportunidades, 3,600 maestros que se negaron a presentar los exámenes en dos ocasiones. Entonces, ya quedaron a partir del día de hoy, a las 12 de la noche con un minuto, fuera de la nómina y ni siquiera van a alcanzar liquidación. Y él dijo, el director del Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, Moisés Cruz, que ahí pueden abrirse plazas para estos que se les debe, pero sin reconocerles adeudos anteriores. Esa fue la manifestación, Eduardo, y créeme que está muy desinflada en Oaxaca. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a esa información, Jaime Velázquez. Muchísimas gracias por tu reporte. Hasta luego, Eduardo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El equilibrio en la balanza de pagos de México durante 2015 se deteriora respecto al alcanzado en 2014 luego de generar el mayor déficit en cuenta corriente de que se tenga registro, saldo negativo que representa 2.8% del Producto Interno Bruto. La actual posición de la cuenta corriente se explica por un mayor déficit comercial en poco más de 400% generado por la revisión en el saldo positivo de la balanza de productos petroleros hacia un déficit que alcanzó 9,855 millones de dólares. En sentido inverso, las transferencias vía remesas familiares con un crecimiento anual de 4.8% ayudan a financiar desequilibrios, representando 6.5% de las exportaciones totales y 3/4 del desequilibrio total en cuenta corriente. A pesar de la baja en las reservas internacionales, no se reportan salidas netas de capitales, pero sí una recomposición de valores gubernamentales de corto plazo hacia instrumentos de mediano y largo plazo. Es decir, vamos de mal en peor. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, Rubén Lavacida, ¿cómo quedó el dólar? Bueno, el dólar lo tenemos en 17.42 a la compra, la venta en 18.17. ¿La Bolsa Mexicana de Valores? Esta la tenemos exactamente en 44,687.53 unidades subió. ¿La Mezcla Mexicana del Petróleo? También subió 27.67 dólares el barril. Y las reservas quedaron en 176.015 millones de dólares. Vamos a un corte y regresamos. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. La voz de los estados. Desde el sexenio pasado inició la discusión sobre el mando único. Primero se habló de una sola policía, que no es lo mismo, para después llegar a un concepto más acabado, el mando único. Desde entonces la clase política no ha encontrado coincidencias para una estrategia que modifique las condiciones de seguridad y reacción ante la delincuencia organizada. En el país hay más de 2.400 municipios, lo que es equivalente al mismo número de corporaciones, más las 31 estatales, la policía del DF, la federal, la gendarmería, la judicial y seguramente alguna que escape al recuento de un servidor. ¿Cómo se puede operar de esa forma? ¿Cómo, si ni siquiera se cuenta con una sola base de datos? Es necesario que se logren consensos en la materia si es que se quiere un cambio tan necesario para la sociedad. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Salen 6 pechugas de pollo, 1 docena de alitas, 2 tibones y 1/2 kilo de arrachera, doñita. Muchas gracias, joven. Oiga, pero están bien certificados, ¿verdad? Senacica protege nuestros alimentos y certifica que se produzcan con altos estándares de higiene, sanidad, calidad e inocuidad para que los exijas y los disfrutes. Busca el sello TIC e infórmate en senacica.gov.mx. Senacica. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m, pues vámonos directito a Veracruz con nuestro compañero y amigo Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha de Veracruz. Israel, ¿cuál es la situación que se vive en el estado de Veracruz de cara a las elecciones? Eduardo, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Si antes en Veracruz no pasaba nada, según decía el gobernador Javier Duarte, ahora pasa de todo. Y es que después de que la semana pasada el gobernador veracruzano se reuniera en la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong y la ola de rumores que se generaron en torno a una posible salida, pues al iniciar esta semana, el lunes por la mañana, Javier Duarte, gobernador de Veracruz, salió a hablar con los medios y dijo: tengo las limpias y la frente en alto. De inmediato hubo una serie de reacciones, entre ellas las del candidato, el precandidato al gobierno de Veracruz, de la Alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, quien dijo que no solo tiene las manos sucias, sino que también tiene las bolsas llenas, y además dijo que él estaba en un compromiso invariable con el restablecimiento del Estado de Derecho y la aplicación de la ley. Aquí en Veracruz hablaba a Miguel Ángel Yunes Linares de que el gobernador actual tendrá que aclarar el saqueo a las arcas, pero no solo él, también decía Miguel Ángel, así textual, una banda de ampones que llegó a Veracruz desde 2006 y que ahora están protegidos por el PRI ahí en la Cámara de Diputados, aunque en su contra existen algunas denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación. Eduardo, esta mañana vino a Veracruz, al puerto, el líder nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, quien reconoció que su partido está obligado a corregir todo lo que se haya hecho mal en Veracruz, y decía Mario Fabio: hoy vengo a Veracruz a decirles, decía Mario Fabio, te repito, que vamos por el triunfo electoral, que van a plantear el Veracruz del futuro y apoyar lo que se ha hecho bien, así decía el líder nacional del PRI. Pero pues a ver si Mario Fabio lleva su cola loca, ¿no? Porque ya ha roto los platos, yo creo que ni pegados, ¿no? Después quiso corregir un poco, Eduardo, porque decía que además de plantear el Veracruz del futuro, de lo que se ha hecho bien, pues que se tendrán que corregir todo aquello que se ha hecho mal o que nos faltó hacer, Eduardo. Pues mucho, mucho dejaron por hacer. Israel Roldán, te agradezco mucho esta información. Ya tenemos, por cierto, en la línea al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Él es aspirante a la candidatura a la gobernatura por el estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, hombre, a la orden, muchas gracias. Oye, dijo algo más Beltrones. Sí, evidentemente fue a encubrir a Duarte. Dijo que a Duarte lo debe juzgar la historia. Y también lo tienen que juzgar los jueces antes que la historia. Eso no puede ser. Evidentemente hay un afán de encubrimiento del PRI, de su candidato y ahora del líder nacional. Y la razón del encubrimiento es que de Veracruz ha salido muchísimo dinero para financiar al PRI y Duarte los tiene, pues, agarrados. Esa es la razón, ¿no? Entonces, campañas que se tomaron por lo pronto en Nuevo León, ¿no? Que ahí iban los avioncitos cargados de dinero en efectivo y nunca se supo exactamente a dónde iban. Tú haces declaraciones y además fuertes. Dices que es un cínico, Duarte. ¿A qué te refieres con ello, Bueno, o sea, que lo es. ¿A que cómo es posible que después de que la Auditoría Superior de la Federación informe a la Cámara de Diputados que en 3 años se han desviado más de 35 mil millones de pesos y que hay denuncias penales ya presentadas ante la Procuraduría General de la República por miles de millones de pesos, Duarte salga a decir que él tiene las manos limpias, que los recursos se han aplicado bien? Había dicho antes que esto de las auditorías era parte del folclore, es decir, minimizar la actuación de un órgano que tiene vida constitucional, existencia propia constitucional, como lo es la auditoría, y minimizar también denuncias ya presentadas, evidentemente contra él y contra varios de su banda, 5 de los cuales son diputados federales en este momento por el PRI. Entonces hay un acto de cinismo, es decir, el señor no solo niega la responsabilidad que tiene, que evidentemente tiene, sino que se pretende burlando de los veracruzanos, diciendo que él tiene las manos limpias. No las tiene limpias, las tiene asquerosamente sucias y tiene las bolsas llenas de dinero. Y ese mismo día yo di a conocer una parte muy pequeña, de las propiedades que le tenemos detectadas. Propiedades en Veracruz, por ejemplo, donde vive en Veracruz, en el puerto, compró 4 departamentos, 40 millones de pesos, 3 casas en Houston, las dimos a conocer también, 3 departamentos más en Houston. En total, propiedades por más de 100 millones de pesos. ¿Y esto lo tienes documentado, Miguel Ángel? Sí, claro, las tiene a nombre de su cuñada. ¿Y ya presentaste denuncia al respecto ante la autoridad competente? Hemos presentado múltiples denuncias y la Fiscalía General del Estado evidentemente no actúa. Por eso yo he insistido, Eduardo, en que a Veracruz le urge restablecer el Estado de Derecho y yo lo haré como gobernador del Estado. En Veracruz no se respeta la ley, en Veracruz los recursos públicos se aplican de manera totalmente opaca, y eso ha permitido que los gobernadores y los funcionarios se enriquezcan de una manera brutal. Mientras Veracruz vive una etapa de crisis social, hay 60% de la población en situación de pobreza, una crisis de inseguridad que ha aflorado en las últimas semanas por la complicidad de la policía estatal con la delincuencia organizada, y que se dio a conocer a nivel internacional por el tema de Tierra Blanca, una crisis en materia de salud donde no hay medicamentos en las clínicas, una crisis gravísima. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya en el gobierno? En primer lugar, ordenar todo lo que se refiere al gasto público, para que el mismo se ejerza con honestidad, con transparencia, con participación ciudadana, resolver el problema gravísimo de inseguridad que hay en Veracruz. Yo he sido funcionario de seguridad pública muchos años, con resultados que ahí están los registros, resultados de excelencia. Vamos a resolver problemas gravísimos como la falta de medicamentos en los centros de salud. Tengo también experiencia, fui director del ISSSTE, 11 millones de derechohabientes lo pueden constatar. Y vamos, y eso que no tenga duda Duarte, a proceder contra los que saquearon a Veracruz. Tienen que ir a la cárcel y devolver lo robado. ¿Qué opinión te merece, Miguel Ángel Yunes, el que la Auditoría Superior de la Federación haya presentado documentación en contra del gobernador y se haya deslindado la PGR, no le haya entrado al toro? Bueno, la PGR tiene la obligación de hacerlo. Esa no es una tarea que la procuradora o la procuraduría pueda o no dejar de realizar. Hay denuncias formales y la PGR, con los elementos que ya aportó la auditoría, que además yo los conozco porque tengo copia de las denuncias, con los elementos que aportó la auditoría, la PGR debiera denunciar de inmediato. No se tiene que investigar nada más. La auditoría ya investigó durante más de un año, ya llevó a cabo todos los peritajes, las auditorías, los dictámenes técnicos, ya pidió informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, ya pidió toda la información, está integrada en un expediente y en una denuncia, y en un dictamen técnico que sustenta la denuncia. Si la PGR no procede, la PGR incurre en responsabilidad, es encubrimiento. No, yo no creo que la PGR se atreva a actuar de esa manera, tiene que actuar de cualquier forma. Ahora, tú has manifestado que vas a acudir a denunciar a Duarte a Estados Unidos. ¿Sientes que la justicia en México no es suficiente como para que actúen? No, es que en Estados Unidos se están cometiendo un delito también. En Estados Unidos se están utilizando dinero sucio obtenido en México para adquirir bienes inmuebles, y eso en Estados Unidos está penado. Está penado y son sanciones severas. pues lo que estamos denunciando en Estados Unidos, seguramente la próxima semana ya, es precisamente el uso de dinero sucio, el uso de dinero de los veracruzanos para comprar 3 casas en Houston, 3 departamentos en Houston y muchas otras propiedades más que ya tenemos detectadas. Bueno, pareciera increíble eso, ¿no? De cómo van a enriquecerse en vez de servir a la población, al pueblo, a los veracruzanos. El día de ayer los estudiantes salieron a manifestar, a exigir que se les devuelva el dinero de la casa de estudios, ¿no? De la Universidad Veracruzana. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ha salido la universidad y han salido organizaciones de todo tipo. Por ejemplo, el extremo son las madres de niños enfermos de cáncer, que han salido a las calles a protestar, en muchos casos acompañadas de los propios niños enfermos, porque no hay medicamentos para combatir el cáncer en los hospitales de Veracruz. Entonces, es el extremo. La universidad, las mamás de niños enfermos de cáncer, todo el mundo protesta en Veracruz porque los recursos se los llevaron a la bolsa, pues se los robaron. Entonces, esta situación es insostenible, y es increíble que el gobierno federal no haya actuado todavía. Duarte debiera estar en una cárcel, no en el Palacio de Gobierno. Lo digo con toda responsabilidad porque conozco el tema a fondo y porque lo he denunciado desde hace 3 años, 4 años. Yo vengo denunciando una y otra vez y documentando las denuncias. No lo hago nada más como una expresión política ni como parte de una campaña. Lo hago por mi responsabilidad como veracruzano, porque quiero que Veracruz cambie, porque quiero que Veracruz recupere su grandeza, porque quiero que recuperemos el orgullo de ser veracruzanos. Y que no estemos en los medios de comunicación como un estado gobernado por un gobierno corrupto, como un estado violento, un estado inseguro. Eso no le beneficia a los veracruzanos, por eso lo hago, esa es la razón. Así es como están las cosas en Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, el tiempo vuela en radio. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos más a fondo, uno, de cómo está el panorama en Veracruz, y dos, cuáles van a ser tus propuestas para que en 2 años... se puedan realizar todos los cambios que necesita este gran estado. No, hombre, el día que gustes, Eduardo, para mí será de veras un placer. Te agradezco mucho el que nos hayas puesto en contexto y hayas hecho estas apreciaciones con respecto a lo que va sucediendo y obviamente los cambios que se deben hacer. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Yunes Linares. Miguel Ángel Yunes Linares, pues es aspirante a gobernar el estado de Veracruz. Periodo corto, 2 años, sin lugar a dudas, pero que se deben hacer cambios, por supuesto. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa, para la garganta, traigo pechito, a 20 azotes. Mambo, qué rico el mambo. Esta colección, De Nuevo es Tiempo de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mix-Up. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Ordeón. Visita ordeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez, acaríciame. La gran música de hoy y siempre. Y al arrastre por tu cuenta la cifarra. Por orfeón.com. Es respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 p.m, como comentábamos hace un momento con Miguel Ángel Yunes Linares, candidato al gobierno de Veracruz, las cosas difíciles en el estado. Y además con esto de, cómo se han venido manejando ahí en el mismo estado, ir poniendo piedritas en el camino para los candidatos independientes. El día de hoy, tengo entendido, el licenciado Juan Bono Torio presentó 190 mil firmas que lo apoyan para ser candidato independiente. Al parecer se requerían 100 mil firmas, pero él presentó 90 mil firmas más. Ya tenemos en la línea al licenciado Juan Bono Torio. Él es aspirante a la candidatura independiente hacia el gobierno de Veracruz. Licenciado Juan Bono Torio, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias, muy amable. Comento con respecto a esto de las piedritas en el camino, 100,000 piedritas te pusieron y lograste 190,000 firmas. A ver, Eduardo, el mínimo que exigía el organismo electoral aquí en Veracruz son 165,500 firmas. 165,500, sí, pues sí, es el mínimo. Está como en chino, ¿no? Pues no, porque las juntamos 256,000 firmas, es decir, 90,000 firmas más que el mínimo que nos exige el organismo electoral, y esto pues con un esfuerzo enorme que se hizo y el acompañamiento de pues miles de ciudadanos veracruzanos que ya están hartos y cansados del manejo o del mal manejo que están haciendo en el gobierno y vinculado también a los partidos políticos. Cuando la gente le pedía yo su firma, me decía que no, pero que qué partido, no es sin partido. Ah, sí es sin partido, sí, y hay que sacar a los partidos. Y esa es la parte que le dio mucha riqueza a este esfuerzo que hice durante 60 días, que resultó en lograr 256,000 firmas. Oye, un trabajo realmente, yo no voy a decir extenuante, pero extremadamente difícil en 60 días conseguir todo ese número de firmas para un gobierno que va a durar apenas 30 meses. ¿Tú crees que se pueda trabajar en 30 meses, revertir todo lo que se ha hecho mal en Veracruz? En 2 años se puede resolver en buena medida el problema de la inseguridad que tanto daño nos ha hecho y que inhibe mucho la atracción de inversiones a Veracruz y como consecuencia la generación de empleos. Ese es un tema que yo pienso se puede resolver en estos 2 años. El tema de, por ejemplo, que no hay medicinas en los hospitales, pues eso a la semana, ¿no? Hay que ponerle dinero al presupuesto, que lleguen las farmacéuticas a suministrar. Y la parte de la educación, que dicen que le pellizcaron 35,000 millones de pesos, ¿no? Bueno, no fue exclusivamente la educación. Hay una auditoría que se hizo cuando yo fui diputado, presentamos algunas denuncias, otra diputada y yo al respecto, que devinieron en auditorías en Veracruz y en 15 denuncias penales en la PGR. En aquella ocasión fueron 12,000 millones, luego hubo otra partida también de 7,000 millones, Hoy estamos viendo que son 15 mil millones en la revisión de la cuenta pública 2014, pero en diferentes secretarías. La más importante, a la que más saquearon, esa es la Secretaría de Educación de Veracruz, en donde pues no hay nada de transparencia ahí y se desviaron recursos para fines distintos de la educación. Así lo determinó el auditor. El auditor de la superior de la federación. Ahí fueron 6 mil millones nada más de la cuenta pública del 2014, 6 mil millones de la Secretaría de Educación de Veracruz que se desviaron a otros fines. Oye, con respecto a lo de la Auditoría Superior de la Federación, yo comentaba hace un momento con Miguel Ángel Yunes que se presentaron las denuncias, la PGR no le ha entrado al toro. ¿Qué opinión te merece a ti? Pues esa es una gran complicidad. No solo no le entró al toro, sino que se declaró incompetente para poder atender ese asunto cuando son recursos federales los que se han desviado aquí en Veracruz. Y pues es una pena, porque ahí hay complicidad, ¿no? Y luego lo mandan a la Fiscalía de Veracruz, en donde pues el fiscal está puesto por el gobernador y nadie va a investigar nada. De hecho han dicho que no hay nada que investigar, que ya los funcionarios aclararon a dónde se fue ese dinero, pero nadie sabe cuál fue la aclaración, y menos a dónde se fue el dinero. No solo de la parte presupuestal, sino de la gran deuda que ha generado este gobierno de Veracruz, deuda financiera, independientemente de la deuda social y en infraestructura, que ya ni hablar, ¿verdad? Esa no hay por ningún lado vestigios de presencia del gobierno de Veracruz atendiendo el desarrollo de nuestro estado. Oye, no se puede concebir, yo creo, la inseguridad y la impunidad que se está viviendo en Veracruz y en muchas partes de la República sin la complicidad de altos funcionarios, de altos mandos. Vimos lo que sucedió con estos muchachos que levantaron ahí en Veracruz y en Tierra Blanca, que los calcinaron y los convirtieron en polvo para regarlos por cualquier lugar. ¿Cómo es posible que se esté admitiendo por la sociedad todo este tipo de cosas y no se actúe de manera drástica? ¿Qué piensas hacer tú ante todo esto? Mira, esto es trágico. Evidentemente, la corrupción que hay en Veracruz es el hilo conductor de todos los males que padecemos en estos años. Por corrupción no hay seguridad, ni empleo, ni educación de calidad, ni medicinas en los hospitales, ni las escuelas funcionan adecuadamente. El problema es que no hay Estado de Derecho en Veracruz. Lo que hay que hacer es imponer un verdadero Estado de Derecho, llamar a cuentas a los responsables de lo que se denuncie, en cada momento que se denuncie, y sobre todo con eso vamos a evitar la impunidad con la que se han comportado la mayoría de los funcionarios de Veracruz. Y atajando eso, metiendo al bote a los primeros, pues luego las cosas van a empezar a cambiar, seguramente. Sí, porque le pedirían el agua a los camotes, los demás ya no harían claro, lo mismo, ¿no? Oye, claro, una vez que has entregado las firmas, ¿en qué tiempo va a responder la autoridad competente para ya darte la posibilidad de ser candidato independiente, o hay algunas otras restricciones? No, a más tardar el día 14 de marzo, el organismo electoral de Veracruz debe decir si pasamos la aduana de las firmas y todo lo que implica eso, y al mismo tiempo en la próxima semana estaré entregando el reporte financiero de todo este proceso, porque también hay que entregarlo para que ellos lo fiscalicen, cuánto se gastó, de dónde vino el dinero, etcétera, para ser muy transparentes. Eso lo entrego la próxima semana. Entonces yo pienso que a más tardar 14, 15 de marzo el organismo electoral dirá pues ya Juan Bueno es el bueno y ya tiene su posibilidad de registrarse como candidato independiente al gobierno de Veracruz. Claro, oye, el 14 de marzo entonces ya podrás hablar sobre las propuestas de campaña y ¿vas a hacer pública tu declaración 3 de 3? Sí, desde luego, el día 17 de febrero lo anuncié, de enero, uh-huh. Y luego hice un anuncio muy general en la ciudad de Jalapa a ese respecto, en que el primer día de campaña yo presentaré mi declaración 3 de 3 al organismo electoral, al OPLE en Veracruz, para que lo pueda hacer público en la medida que todos los candidatos independientes y los candidatos dependientes de los partidos también hagan lo propio. Yo estoy listo para transparentar mi patrimonio, mis impuestos y el posible conflicto de interés que pudiera haber desde el gobierno de Veracruz. Bueno, pues vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? Si nos los permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo una vez que ya tengamos pues la bandera verde, ¿no? Para poder arrancar con las propuestas y que nos platiques qué es lo que propones y qué es lo que piensas hacer. Sí, Eduardo, con muchísimo gusto y además muy agradecido porque pues es muy importante poder compartir la idea de uno con el resto para construir la propuesta de gobierno que Veracruz necesita, un gobierno ciudadano, incluyente, en donde se resuelvan los problemas de Veracruz y no de los funcionarios que hoy en Veracruz no funcionan. Y tú, y en caso de que llegaras al gobierno, ¿cómo formarías gobierno? ¿Con Ciudadanos o sí, con los mismos políticos de siempre? No, si lo que no sirve es el sistema, hay que echarlo para afuera y hacer un sistema nuevo. No podemos cambiar la realidad de Veracruz haciendo lo mismo y teniendo el mismo tipo de gobernantes o de funcionarios. No, hay que hacer un cambio total y absoluto. Ciudadanos capacitados, ciudadanos interesados en mejorar el desarrollo de Veracruz, serán los que integren ese gobierno. Bueno, pues estamos emplazados, Juan Bueno Otorio. Ahí está el dicho, ¿no? Hay que cambiar de tajo las cosas para hacer un buen gobierno. Juan Bueno Otorio, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias, muy buenas tardes. Ahí tienen ustedes. Cambios necesarios cuando van por la vía independiente, pretenden hacer a un lado a los partidos, a la partidocracia que tanto daño le ha venido haciendo a México. Vamos a la redacción del periódico El Punto Crítico. Nadia Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico. ¿En qué trabaja la redacción? Buenas tardes, Eduardo. Vamos a darle seguimiento a los señalamientos de la Comisión Federal de Competencia. Hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a analizar los criterios que la Comisión Federal de Competencia se basó para señalar que no hay competencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a darle seguimiento a esta información de la industria aérea. Y bueno, vamos a obtenerlo en el periódico El Punto Crítico, Eduardo. Muy bien, Nadia, muchísimas gracias por la información. Rubén Bastida, la portada del periódico El Punto Crítico. En la portada tenemos demanda de juicio político contra Duarte de Ochoa. Esto en la página número 12. Y bueno, pues también de recortes en Pemex sigan tarde. Y confiesa policía lo que sucedió a los jóvenes desaparecidos desgraciadamente en Veracruz. Sí, desafortunadamente ayer se dio toda la información. Bueno, nosotros no nos metemos mucho con lo que es la nota roja, pero exacto, sin lugar a dudas, Veracruz, por eso es el tema del día de hoy. Bueno, tienen que hacerse cambios y solo se puede hacer conociendo la realidad. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. El Punto Crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paran las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. A mí es lo único que me hace sentir segura. Yo siempre lo uso. Con condón disfrutamos sin preocupaciones. Yo de plano no salgo a ningún lado sin condones. Para adquirir VIH basta con una sola relación sexual sin protección. Cuídate. Llama a Telcida sin costo desde cualquier parte de la República al 01800-712-0886 y del Distrito Federal al 5207-4077. Busca Telcida en redes sociales. Secretaría de Salud. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no.